Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Para nosotras poder saludaros de nuevo en cada programa es todo un reto. Hacer radio de manera colectiva os confesamos que siempre no es fácil. Ponernos delante de los micros y daros la chapa cada 15 días es el resultado final de horas y horas de coordinación, de búsqueda de contenido, de conjugar distintos sentires y formas de trabajar entre personas que a veces somos muy distintas, de muchos mensajes, correos, llamadas, de reuniones de las formales, informales y a veces de las incatalogables. De aprender, de equivocarnos, de aprender a equivocarnos, en fin, de muchas cosas que a veces nos llenan de energía y otras veces la verdad es que nos la restan. Y puede que este tipo de cuestiones os parezcan demasiado internas, pero la verdad es que nos gusta compartir con vosotras cómo nos sentimos haciendo radio por dos motivos. El primero, porque para nosotras De Raíz es como una escuelita de radio, así que contaros cosas sobre lo que nos pasa a este lado de los micros nos parece interesante desde el punto de vista de compartir nuestras experiencias para que puedan servirle a otras personas este aprendizaje. Y por otro lado, en segundo lugar, desde el ejercicio sano de analizar lo que hacemos a través de las emociones. ¿Cuánto hemos aprendido con nuestras compas del bosque comestible en todo este tiempo? Muchas gracias por lo aprendido y por lo compartido. Y una vez sacado esto para afuera, os contamos que hemos preparado para vuestro deleite en este programa número 70. Hoy comenzamos con nuestra sección entre series, donde Dora y Tere vienen como siempre con unas cuantas recomendaciones de series que acaban de estrenar temporada. Hoy nos traen género fresco y de calidad. Y en nuestra sección, en la Plaza de mi Pueblo, hoy los compas de la CNT Granada nos invitan a recorrer una calle que ninguna queremos transitar, pero que por desgracia mucha gente conoce de sobra. Nos referimos a la precariedad laboral. Y en la nueva sección que tenemos este año sobre radios libres, hoy entrevistamos a un compa de la Irola Irratia, la radio libre de Bilbo. Como siempre, una recomendación radiofónica en nuestra sección, el programa de la semana. Y hoy en la parte musical os presentaremos el proyecto Esquina Femenina de la mano de la Basu, que además se encarga de la selección de música. Ea, pues vamos al lío, que ya sabéis que somos mucho de irnos por las ramas. Bueno, pues como anunciábamos en la presentación, tenemos ya una compa de Esquina Femenina, tenemos al otro lado del teléfono a la Basu, que se va a encargar hoy de, bueno, de contarnos de qué va su proyecto y de la selección musical del programa. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de tenerte aquí. Igualmente. Bueno, pues así para empezar, cuéntale a nuestra oyente y a nuestra oyenta qué es Esquina Femenina. Pues Esquina Femenina es un proyecto que surgió hace 6 años en Bilbao y es un proyecto para difundir los trabajos de las artistas femeninas dentro de la cultura del hip hop, así resumidamente. Y bueno, empezamos con la idea esa de decir, bueno, estamos solas, porque yo estaba en Euskal Herria muchos años siendo la única mujer que hacía rap, y entonces empezamos un poco a unir un poco fuerzas. Más que nada empezó el proyecto así y el proyecto luego ha ido evolucionando y luego te cuento. Vale, y cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos de dónde surge la idea, o sea, ¿por qué os lanzaste a crear este proyecto? Pues la idea surge que porque yo estaba dando unos talleres con chavales y con chavalas en colegios y llegué un día a un colegio y vino un chavalillo así muy pequeñito, no super macarra, y me dijo, ah, pero el taller lo vas a dar tú si eres una mujer y las mujeres no sabes hacer rap. Y dije, ahí va, espérate, ¿sabes? Y me di cuenta que es que no sabían que había mujeres haciendo rap, que existían, simplemente solo escuchaban hombres. Y yo, pues lo que te he dicho, ¿no? Al final me he pasado mucho tiempo aquí sola luchando y guerreando y dije, esto hay que acabar porque no puede ser. Entonces me junté con Aneguria, que es la otra componente del proyecto, que somos las dos solas, y dijimos, oye, vamos a hacer algo. Y como no teníamos dinero y no teníamos medios para hacer nada, se nos ocurrió hacer un canal de YouTube en el que íbamos a ir subiendo pues todas las mujeres que conocíamos y para hacer un poco de piña y decir, oye, hay mujeres, ¿sabes? O sea, no solo hay vídeos de hombres, también hay de mujeres. ¿Qué nos pasaba? Pues que al principio conocíamos muy pocas, o las que conocíamos no tenían vídeos. Fue un trabajo bastante duro. Siempre te viene alguien y te dice, oye, que he conocido una chica en no sé dónde, ¿no? Porque al principio, pues las de España las teníamos fichadas, pero trabajamos mucho con mujeres de fuera porque pues fuera había muchísimo más, ¿no? En Bilbao, en Euskal Herria en general, no había ninguna. Entonces, pues buscábamos por fuera y así fuimos juntando. Creo que ahora hay 1.800 y pico vídeos de mujeres que hacen rap. Sí que es verdad que nosotras nos centramos más en el rap, es cultura hip hop, porque si encontramos una chica que hace graffiti o una chica que es b-girl y baila o alguien que hace turntables, pues también lo solemos compartir. No, pero nosotras hacemos rap, entonces nos centramos más en el mundo del rap de mujeres. Vale, y además de esta herramienta del canal de YouTube, ¿qué otra herramienta habéis utilizado para esto, para difundir todo este tema de la artista femenina? Pues empezamos en La Irola haciendo un programa alternativo donde poníamos solo rap de mujeres. Junto al canal, pues íbamos descubriendo, ¿no? Y las íbamos poniendo en el programa de radio, hacíamos un programa dentro de Marroc y luego empezamos a dar talleres, ¿no? Pues había muchas niñas así jóvenes que tenían muchas ganas, ¿no? Pero a lo mejor no tenían nadie que les diría, oye, pues mira, esto es así, o te podemos echar una mano, o podemos hacer, ¿no? Crear canciones, conseguir instrumentales. Era un poco pues para que ellas vieran, que se quitaran el miedo también, ¿no? Y para ayudarlas un poco. Y la verdad que nunca hemos cerrado los talleres, también venían chicos, o sea, han sido siempre mixtos, porque también me parece muy importante que los chavales sepan lo que es ser una mujer en el rap, ¿no? Y sí que hemos hecho talleres solo para mujeres. Y la verdad que salen cosas muy interesantes, sin ningún tipo de restricciones de edades. O sea, he hecho talleres con niñas súper jóvenes y con señoras de 60 años que tienen el concepto del rap de, hey tú, que estás ahí, sácate el dedo de la nariz, para que me entendáis. No saben ni lo siquiera lo que es el rap, pero al final crean canciones y es la verdad que es súper interesante. Uh-huh. Vale, y además de estos talleres de rap y del canal de YouTube, también hacéis un festival, ¿no? Sí, ya nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, esto hay que sacarlo a la calle, porque no, al final los talleres y eso se quedan como un poco en petit comité, ¿no? Y dijimos, bueno, pero ahora lo que tenemos que hacer es que lo vean, ¿no? Que vean que las mujeres se suben al escenario. Entonces empezamos a hacer el Buster Fest, que es un festival que hacemos en Bilbao todos los años, y eso, las personas que se suben al escenario siempre son MCs femeninas. Había necesidad de que habría un cartel solo de mujeres, de enseñarle al mundo, ¿no?, lo que las mujeres estaban haciendo. Hemos tenido miles, el primer año nos tuvimos que subir nosotras porque ni teníamos dinero ni, ¿no?, para rellenar, pero todos los años hemos hecho el festival. Sí que el día anterior hacemos talleres. El año pasado, por ejemplo, hicimos boxeo y graffiti. O sea, al final es como una llama pequeña, ¿no?, de un montón de cosas, pero pues lo importante al final siempre es como la música, ¿no?, el espectáculo. Y el año pasado ya conseguimos traer artistas internacionales. Hasta el año pasado siempre había sido gente de España o gente de aquí de Euskal Herria, porque también tenemos un espacio donde damos apoyo a la escena local, ¿no?, a las chavalas de aquí de Euskal Herria. Uh-huh. Y el año pasado nos trajimos a Categoric desde Suiza y trajimos a la Mrs. One, que es una DJ de Turntables de Francia. Así que poco a poco vamos creciendo, ¿no? Y está muy guay porque la verdad que viene un montón de gente y creo que es donde ellas también se sienten cómodas, ¿no? Porque generalmente no tenemos esa posibilidad de compartir escenario con muchas mujeres que hagan rap, ¿no? Yo generalmente suelo tocar con grupos de euskera, con grupos de punk. En Euskal Herria no hay un circuito de mujeres dentro del rap, porque estoy bastante sola. Entonces, pues es como nuestro día de que nos entendemos todas, sabemos todas lo que, ¿no?, lo que hemos vivido cada una, que no es muy muy fácil. Depende de dónde vivas y depende de lo que escribas, pues bueno, todavía sigue siendo raro ver una mujer haciendo rap en un escenario. Ya, y en euskera más todavía. En euskera, pues, yo siempre he hecho rap en castellano, ¿eh? Desde pequeña, porque yo llevo muchos años haciendo rap y empecé a hacer rap en castellano, pues porque yo no hablaba en euskera, sí que había estudiado en euskera, pero hacer rap en esa época en euskera era como políticamente no estaba bien visto, ¿no? Aquí siempre ha sido el punk, el rock, ¿no? Todo ese tipo de música, pero el rap nos miraban como raro, en plan, las raperas y los raperos, ¿no? Eso es una música de fuera, esto no es el Bronx, ¿no? Yeah. Entonces estaba fatal visto, solo había un grupo de rap en euskera y yo siempre he hecho en castellano hasta que me di cuenta de repente que no había mujeres haciendo rap en euskera y que a lo mejor había que darle una vuelta y demostrarle al mundo que también se podía hacer rap en euskera. Me ha costado muchísimo porque he estado muchos años sin hablar en euskera y hacer rap en euskera no es nada fácil, no rima nada, pero había que hacerlo y eso, yo no tenía en Euskal Herria referentes femeninos para atrás. O sea, yo no me podía fijar en una mujer que haría rap y decir, oye, pues esto es así, ¿no? Y cuando somos a lo mejor más jóvenes, ¿no? Pues al final yo rapeaba igual que ellos, me vestía igual que ellos para conseguir la aceptación. Luego con el tiempo te das cuenta que si tú quieres salir en sujetador a cantar en un escenario, eres libre para poder hacerlo y para cantar como quieras, ¿no? Pero eso es con los años. Entonces, queremos crear nuevos referentes, ¿no? Que las chavalas se den cuenta que se puede hacer y que tienen que ser libres para poder hacerlo. Y nos cuentas que llevas ya un montón de años metida en este fregado. ¿Has visto qué cambios has visto en el panorama del rap femenino? Bueno, el rap femenino o rap hecho por mujeres, esto es otro tema también. Este es otro tema, sí, ese es otro tema. Vamos por partes. Vamos por partes. Cambios. Pues mira, me encantaría decirte que las cosas han cambiado un mogollón y que ahora es la hostia, pero no es cierto. En 25 años que llevo yo rapeando en Euskal Herria, creo que ahora somos como mucho 10 mujeres. Entonces no es cambio, o sea, hay millones de hombres. Entonces sí que es verdad que con el mundo de internet nos conectamos, sabemos, ¿no?, dónde más o menos estamos, lo que estamos haciendo, hacemos más piña, intentamos trabajar para que se den las mismas oportunidades, pero no han cambiado. O sea, ahora tenemos más visibilidad, pero pienso que al final para la gente que mueve todo este tipo de cosas, que lamentablemente se mueven por dinero, las mujeres en el rap no damos dinero, entonces por lo cual no les interesa, el público sigue siendo masculino, por lo cual las chavalas tampoco se animan demasiado a subirse a los escenarios, porque el público es muy exigente y yo en parte las entiendo, ¿no? A mí me pasa que en los talleres tenemos chicas y tenemos chicos, las chicas generalmente escriben bastante mejor, pero luego nos atreven y los chavales escriben 4 líneas, ¿no?, y son súper raperos y no tienen ningún tipo de vergüenza, ¿no? Las mujeres pensamos mucho y a lo mejor, pues eso, ¿no?, valoramos a ver si lo estoy haciendo bien, a ver qué van a decir, ¿no?, pues pensamos bastante más. Entonces, pues han cambiado, ahora somos más visibles y la gente sabe que existimos, pero las cosas todavía no han cambiado. Y yo dando talleres y estando en colegios todos los días, veo que vamos un poco para atrás, ¿eh?, con la gente joven. O sea, solo consumen batallas de gallos. Para ellos el rap es una música centrada en ese tipo de letras, ¿no? Donde a lo mejor, yo es que llevo toda mi vida luchando porque las letras del rap no sean tan machistas, no hagan esa imagen de las mujeres, ¿no? Y de repente sale el trap, que ya es todavía el doble, y luego no puedes hablar, o sea, eso es como normal, está normalizado, ¿no?, el hundimiento de la mujer en las letras, pero no puedes hablar del rey, porque yeah, tienes ahí libertad de expresión. Yeah. Entonces, pues es complicado. Entiendo a las chavalas que tienen ganas y se quieren subir, y entiendo que esta sociedad, pues al final siempre ha sido un mundo de hombres y sobrevivir no es fácil, pero estamos ahí en resistencia, o lo intentamos, vaya. Ya, justo te quería preguntar por este tema de los estereotipos, de cómo se manejan las mujeres, o sea, qué estereotipos siguen vigentes, ¿no?, en el mundo del rap y cómo se manejan las mujeres con respecto a esos estereotipos. Pues mira, yo la verdad que lo de los estereotipos es una cosa que me encantaría destrozarlos, ¿no? Porque al final todo el mundo generalmente cuando piensas en un rapero, ¿no? La imagen de un rapero es el típico negrata, ¿no? Super macarra, con su cochazo, el cochazo se lo han dejado para grabar un videoclip que no es suyo, pantalones enormes, cadenas de oro, un tío metido en las drogas, repartiendo billetes, ¿no? Donde la mujer es un pibón del copón, ¿no? Una mujer con curvas, medio desnuda, moviendo el culo. Eso es lo que nos han vendido y lo hemos comprado, ¿no? O sea, si piensas en el rap, en el punk es la cresta de cuero y la chupa, ¿no? Pues en el rap se ha vendido siempre eso, ¿no? El Joe y Joe, super macarra, tal. Entonces yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no tengo un tipo negro ahí esperándome con un coche en la calle, tengo un punky en mi casa y yo no estoy súper buena de la vida, ¿no? Pero salgo al escenario a rapear, no a mover el culo. Entonces, tenemos muchas cosas metidas en la cabeza, que el rap es de hombres y que las letras tienen que ser así, súper agresivo, y que todos han salido de la cárcel y esto es el Bronx. No, obviamente no. Seguimos luchando por cambiar los estereotipos, ¿no? Porque yo a las chavalas siempre las digo que para hacer rap no necesitas una voz bonita ni un cuerpo bonito, lo que necesitas es una cabeza bonita, ¿no? Una cabeza que sepa escribir, ¿no? Y que sepa jugar con los bombos y las cajas y hacer música, ¿no? Porque, pues eso, tienes que escuchar frases todos los días como, bueno, para ser una mujer no lo hace mal, ¿no? A mí me pasaba de pequeña que me ponían el micrófono en la boca y me decían, a ver qué sabes hacer. Entre ellos no lo hacían, porque eran hombres, pero yo siempre tenía que demostrar que sabía rapear, ¿no? Que era una mujer. Y ahora voy a los colegios, ¿no? Y hablo con ellos tú vas a dar el taller si eres una chica. Sí, pues yo lo voy a dar tal, no sé qué. Y hasta que no te pones a rapear y ven que realmente rapeas, ¿sabes? Es como, bah. Y luego ya te prestan atención, ¿no? Porque tienen el concepto ese y, ¿no? Y por los pasillos escucho que viene la rapera y hacen gestos con las manos, ¿no? El típico gesto este que dices, o sea, todavía vivimos en el mundo de los estereotipos de que las mujeres no pueden, que los hombres que hacen rap son súper macarras, que hay que discriminar a todo el mundo, y para mí el rap no es eso. O sea, pero sé que yo qué sé, con la de las batallas de los gallos están muy bien, pero creo que Red Bull ha venido y se ha comprado la cultura, ¿sabes? Sabemos todos que si tú das bombo y creas morbo y el salseo ese que le gusta a todo el mundo, tienes más likes, más visualizaciones, más dinero. ¿Y por qué no hay mujeres en las batallas de los gallos? Porque hay muy pocas. Pues porque todos sabemos que cuál es la primera frase hacia una mujer cuando sube al escenario. Entonces, ¿están los estereotipos? Sí, hay que destrozarlos también. Pero no es fácil porque hay muchos medios de comunicación, sobre todo, que los alimentan totalmente. Ya. Y retomando así lo que se nos ha quedado antes en el aire, o sea, ¿cómo lo llamáis vosotras? ¿Rap de mujeres, rap feminista, rap femenino? Que también con esto hay debate, ¿no? Con esto hay un debate demasiado extenso, demasiado extenso, porque nosotros en principio pusimos Esquina Femenina porque era un proyecto de mujeres, sin más, ¿no? Luego en muchos medios, Esquina Feminista y las radicales que solo hacen festivales para mujeres, y incluso hicimos unas camisetas para los festivales, hicimos camisetas de mujeres, sin más, para repartir a las artistas, porque las artistas eran mujeres, ¿no? Y ¿no vais a hacer para hombres? Pero si no os las vais a poner, no, pues entonces, ¿sabes? Entonces tenemos como la cosa esa de qué es rap feminista, qué es rap femenino, dónde está la gente que ni es femenina ni es masculina, ¿no? Que no distingue género. Yo siempre he dicho lo mismo, o sea, si tú te sientes con fuerza, ¿no? Para luchar en esto y quieres hacerlo, lo puedes hacer. Sí que es verdad que yo, ahora en mi posición, yo he salido de la calle haciendo rap, mi vida es el rap, yo el feminismo lo he conocido mucho después, ¿sabes? Yo empecé muy joven, entonces lo que era el feminismo, ¿no? Aunque lo practicara en mi vida día a día, ¿no? Pues lo he conocido muy después. Y yo, si te tengo que dar ahora mismo una charla de feminismo, pues te la podría dar, pero seguramente te dé una de rap mucho, mucho mejor, ¿no? Y luego hay muchas mujeres que han salido del feminismo y utilizan el rap como forma de lucha, que me parece perfecto. Pero el público es diferente, las letras son diferentes, son puntos de vista diferentes. ¿Todas somos mujeres y todas hacemos rap? Sí, pero sí, yo creo que es que en el momento que pones una etiqueta delimitas mucho las cosas. Entonces todo el mundo tira para un lado, para otro, es como que siempre te tienes que posicionar, ¿no? Y yo creo que haciendo el activismo que haces ya te posicionas bastante visible. Sí, entonces es... Ay, dime, no, dime. No, te iba a decir que justo las IRA tienen, perdón, la IRA tiene un tema sobre esto, ¿no? Que hablan de que lo que ellas hacen es rap, no es rap femenino, es solo rap, ¿no? Que... Por eso hay mucha gente que se posiciona, o sea, a mí me dices, ¿paso tú qué haces? Pues yo hago rap, es claro. Que hago rap, soy mujer, pero si sería hombre también haría rap, yo creo, ¿sabes? Yeah. Entonces ya, como sí que te catalogan mucho, o sea, nosotros no le quisimos llamar rap femenino al proyecto, ¿sabes? Nosotras vivimos en un barrio, ¿sabes? Que ha sido un barrio bastante problemático, ¿no? Y ha siempre habido, pues eso, muchas prostitutas, mucho, y en las esquinas se mueve todo, ¿sabes? En el barrio era como la palabra por excelencia, ¿no? Esquina, pues esquina femenina, y estábamos nosotras y hacemos rap en la esquina también porque esto es nuestra historieta, ¿no? Uh-huh. Si habría querido hacer rap femenino, pues el proyecto se llamaría Rap Femenino, o si habría querido poner esquina feminista, la habríamos puesto. Nos pareció en el momento, sí que es verdad que tampoco le dimos mucha importancia al nombre, queríamos hacer el proyecto y ya está, ¿no? Uh-huh. Pero luego la gente juega mucho, ¿no? Cuando, no, es que hacéis un festival para mujeres. Yo no hago un festival para mujeres, hago un festival en que las protagonistas son las mujeres. Yo no cierro, es un festival mixto. Y de hecho, yo llevo 20 años comiéndome los festivales de hombres, nunca he dicho nada. ¿Sabes? Tengo que escuchar a mis amigos, es que me siento incómodo. ¿Y no habéis pensado que yo durante 20 años me he sentido incómoda? Si es mejor para todos. Veis a mujeres que hacen rap, que no conocéis porque nunca les han dado la oportunidad para venir, ¿no? Salen chicas nuevas, con ganas. En el público hay chicas súper jóvenes que de repente han llegado a la cultura del hip hop. No sé, es que yo, ¿qué te voy a decir yo? Pues no, que estoy enamorada de mi proyecto, ¿no? Pero... No, lo veo como una cosa que faltaba y que había que hacerlo, soy súper feliz haciéndolo, pero luego siempre está la otra cara, ¿no? La de, joder, ¿y solo para mujeres? El año pasado, por ejemplo, trajimos a Miss Maiko, que es la mujer de Tillo, y obviamente en el cartel ponía Miss Maiko, no ponía DJ Tillo, y ya sabemos que DJ Tillo es una persona que todo el mundo conoce, todo el mundo quería ver, pero es que ese día no era el importante, la importante era su mujer. ¿No? Entonces también tuve que echar, es que claro, y no habéis puesto al DJ Tillo, ya, pero es que no hemos puesto el DJ de ninguna de las chicas que viene, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, tengo ahí mi lucha, pero incluso con gente que conozco, ¿sabes? Que les tienes que estar explicando, siempre te tienes que estar justificando con todo, ¿sabes? En la vida en general, por ser una mujer, pues en el rap, todavía más. Todavía, y hay veces, claro, que te cansas, ¿eh? Que dices, oye, ya, vale, o sea, dejarnos a ser libres y hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes? Pero bueno, forma parte de la historieta y seguimos para adelante con el proyecto. De hecho, este año ya hemos cerrado la fecha para el de este año, y que es el 2 de noviembre en el Bilbo Rock, que volvemos al Bilbo Rock porque el año pasado lo sacamos a la calle, pero es una locura porque vivimos en Euskal Herria y llueve mucho, así que en noviembre en Euskal Herria no se puede hacer en la calle un festival, así que volvemos al Bilbo Rock y ya tenemos ahí... Estamos ahí tramando el cartel, todavía no hay nada confirmado, pero viene potente este año. Muy bien, y si alguien de la gente que está escuchando le motiva vuestro proyecto, ¿cómo puede seguir vuestro trabajo? Pues estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube también, que pueden entrar a cotillear a ver cómo rapean las mujeres chinas de Palestina, de todos los sitios, ¿no? Que es bastante interesante, la verdad. Y ya te digo, todo el día en redes, y si no, pues que se vengan al Basterfest, ¿no? Que también es gratuito, también lo tengo que decir, que siempre ha sido gratuito, así que se puede venir todo el mundo a disfrutar y a ver a las guerreras ahí en los escenarios. Perfecto, pues no sé si se te queda algo más así en el tintero que te gustaría contar. No, es que las que hacemos rap hablamos mucho, ya sabes. No, creo que el mensaje es claro, o sea, que al final existimos, ¿no? Que las mujeres existimos haciendo rap y haciendo cultura hip hop, y pues si no nos dan los espacios que supuestamente deberíamos de tener, pues ya los creamos nosotras. ¿Qué es difícil? Sí, no te voy a engañar, ¿no? Pues lo que te he dicho, que al final tenemos que estar guerreando todo el rato, pero creo que es un proyecto interesante, que se abren muchos caminos, creo que hemos ayudado a muchas chavalas que estaban empezando, que estaban perdidas y no sabían cómo hacerlo, y yo no quiero que a las chavalas les pase lo que he vivido yo. A mí llega alguien hace 25 años y me dice, Basu, hacer rap en Euskal Herria siendo una mujer es esto, y digo, ostras, igual no, minera tú. Entonces, creo que es guay, estamos aquí para intentar ayudar a la gente que necesite lo que sea, y espero que el proyecto dure muchísimo tiempo más, y hasta donde nos dejen llegaremos. Genial. Eso sin más. Pues si quieres pasamos ya a la selección musical. Cuéntanos cuál va a ser el primer tema que vamos a escuchar. La verdad que escucho mucho rap femenino, y porque en el proyecto, como lo posteamos todo el rato, una de mis grandes artistas, una de mis grandes referentes es Lauren Hill. No puedo decir otra, así que me encantaría poner a la Lauren Hill. Y Everything is Everything, creo que es un buen temazo para poder empezar. Perfecto. Practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatra. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. L Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture, where hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything. Sometimes it seems We'll touch that dream. Things come slow and not at all. They come slow, you know what I mean? And the ones on top, won't make it stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail. Tomorrow, our seeds. Y seguimos con De Raíz y tenemos ya sentada en nuestros micos a Dora y a Tere, que aunque no habían ido dejando recomendaciones en los últimos tiempos, no habíamos tenido el gusto de tenerla aquí otra vez y poder saludarla. Bienvenida. Hola, Eva. Estamos encantadísimas y la verdad es que se echaba de menos estar aquí. Sí. Bueno, y como habíamos dicho en la presentación, hoy como es que nos tenéis cositas así de las recién estrenadas, ¿no? Que han estrenado en temporada o que ha comenzado nueva serie. Sí, nos van a llevar también a hacer referencias a algunas series antiguas, pero sí, estamos con lo fresco. Lo fresquito, fresquito, traemos... Género fresco. Género fresco. Muy bien, pues nada, os dejamos con la sintonía de entre series y con la sección. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Bueno, pues aquí estamos y va a empezar Dora hablándonos de una serie canadiense que se llama Madres Trabajadoras. Everybody wanna be just like us. Everybody wanna be just like us. Everybody wanna be just like us. Just like us. Bueno, pues Madre Trabajadora es de 2017, una serie canadiense creada por Catherine Riesman, que además de que es la creadora, es actriz que participa en esta serie, e incluso su marido es uno de los actores de esta comedia, que dura solo 30 minutos, pero la verdad es que atrapa. Lo que nos refleja aquí son cuatro amigas que se conocen, o parece ser que se conocen, en las clases preparatorias al parto, y después, cuando ya han parido, están preparándose para volver a sus antiguos trabajos. Una comedia que nos presenta temas muy complicados, habla del aborto, habla de las relaciones sexuales, no habla sobre las relaciones laborales. No da para mucho porque son 30 minutos, pero muy interesante. Da para reírse mucho. Reírse mucho. Y se nota mucho que es canadiense en la primera escena, que Tere también ha podido verla. Sí, yo solamente he visto el primer capítulo, pero ha sido muy, muy divertido. 30 minutos que se pasan volando. Y bueno, como dice Dora, la serie empieza hablando de tetas y viendo tetas. Viendo tetas. Eso es lo que lo diferencia de una serie yankee, que generalmente cuando se ven tetas al lado siempre hay un machote. Exactamente, que sin ninguno. Hombre al lado. Y nada, tiene eso, su aspecto positivo, de unos temas tratados con mucho cuidado, y su aspecto un poquito negativo, porque bueno, al final estas cuatro amigas que nos están hablando de sus vivencias, pues son de clase media alta, bueno, que tienen unos problemas económicos nulos, y te enfada un poquito diciendo, bueno, hay mucho tipo de mujeres, ¿no? Pero bueno, sabemos que al final una serie comercial, es una cadena como Netflix, vamos a ponerle en valor en el sentido de que sí que reflejan unas situaciones que antes no se habían visto en series de comedia, ¿no? Bueno, a mí no es que me recuerde, pero en la crítica que has hecho, en que solamente se refiere a mujeres de una clase alta, me recuerda a Big Little Lies, que bueno, que aunque sea que hable de ese sector social o ese estrato social, puede llegar a unos niveles de sororidad y de comunidad entre mujeres que en realidad es lo súper bonito. Sí, y también destacar que los papeles masculinos no son líneas rectas. Estas también tienen su altibajo. Yo estoy esperando la segunda temporada, ya digo, son tres. Netflix solo ha puesto una ahora mismo en pantalla. Esperemos la segunda, que ha ganado bastantes premios en Canadá, Y están grabando la tercera temporada, ¿no? Exactamente, sí. Y comentar también que esta serie, vamos a empezar, la Dore y yo, a valorarlas, a ver si pasan o no pasan en el test de Bechdel. Y esta serie pasa con creces, con mucha nota. Exactamente. Y tiene la banda sonora que ya habéis visto, la primera canción, bueno, así, te pega subidones. Cuando te ríes mucho, después sí es verdad que hay momentos que dices, hostia, se tenta un poquito de crisis personal, algunas se puede, yo por lo menos la he pasado, y te pone después un músico que te viene arriba. Que eso siempre está bien, en una comedia de 30 minutos. Se bebe, yo me la he visto en un fin de semana. Pues nada, yo me la apunto, más deberes, aquí paramos. Y ahora seguimos con una segunda serie que es de la BBC y tiene un nombre tan complicado que yo no lo voy a pronunciar, y la ha visto Tere. Pues sí, esta serie se llama Black Earth Rising. A ver, eso es imposible. Fíjate bien en eso. Y recuérdalo. Fíjate en esto. Quiero que te fijes bien. Esto es lo que ellos me hicieron. No me acuerdo de mi familia. O de mi país. Nada. Tienes pasaporte británico y eres mi hija. No sé ni cuál es mi nombre. Lo único que sé es lo que les ocurrió a 1 millón de personas y nunca lo olvidaré ni debería olvidarlo nadie. ¿De dónde es originariamente? Originariamente de unos padres cariñosos. ¿Se ve como una paciente o una protagonista? Sobreviví a un genocidio. Por eso intenté quitarme la vida. Ahora busco la verdad. Pero ¿dónde naciste? Descubrir la verdad no siempre es algo fácil. Se abre la sesión de la Corte Penal Internacional. Es mejor olvidar ciertas cosas. Ella no deja de darme cosas relacionadas con mi pasado. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo el mundo le ha mentido. La única opción de poder escapar del pasado es que todo el mundo lo reconozca. La verdad es algo más compleja de lo que usted quiere oír. Bueno, pues tras el tráiler, contaros un poco. Yo me puse a ver esta serie porque hay un hombre que se llama Hugo Blick, que en el 2014 hizo una serie que se llama The Honorable Woman. A este hombre le gustan los títulos así complicaditos. Una gran serie. Sí, una muy, muy gran serie. Gran serie y complicada, ¿no? Entonces, esta serie contaba un poco, tenía de fondo el conflicto israelí-palestino con el Reino Unido ahí en medio. Entonces, hay un batiburrillo tremendo en el que tanto ese conflicto como los conflictos internos de cada uno de los personajes hacían una serie, para mí, sublime. O sea, es una de mis favoritas. Y bueno, entonces, a raíz de esta, pues digo, esta la tengo que ver. Y en general, es una serie muy buena. A mí me ha gustado mucho, pero todo depende con lo que se compare. Y si lo comparas con una casi perfección, pues sale un poco mal parada. Pero bueno, en general, sí que la recomiendo. Y tiene también una protagonista, porque la primera que has dicho, la de Honorable Woman, tenía una protagonista que te enganchaba y esta también. También, y sorprende muchísimo. Se llama Micaela Coel, la actriz, y es la primera vez que la vimos en un registro dramático, porque antes de esto la habíamos visto solo en comedias. Una de las series que protagoniza es Chewing Gum, que la estuvimos aquí comentando, que era una comedia delirante, y ahora no, ahora... Pues sí, lo borda en este papel dramático y parece otra actriz en realidad, sí. Esta serie va a otro conflicto internacional, el genocidio de Ruanda en el año 94, ¿no? Los Tutsis contra los Hutus. Uno de los episodios más negros de la historia de la humanidad. En unos 3 meses mataron como casi 1 millón de personas. Y entonces en la serie aparecen gobiernos africanos y estados coloniales. Y entonces se habla mucho de este tema del nuevo colonialismo, como que bueno, que se han pasado las formas, pero siguen metiendo mano los países todo lo que quieren. Los tribunales internacionales, en fin, un montón ahí de conflictos. Y un tema muy complejo que creo que se, bueno, que es muy complejo, pero que se acaba aprendiendo mucho en la serie, lo hace muy bien. Como curiosidad, dentro de las escenas que hablan un poco más del genocidio, así a un nivel como súper duro y crudo, pues lo hacen con unas escenas de animación en blanco y negro, en fin, me han parecido muy, muy acertadas, porque tratar este tema es complicado. Muy complicado. También hay un protagonista. Sí, el compañero de Micaela Cohen es John Goodman, un actorazo implicado siempre en producciones con trama política. Ya lo vimos en la primera temporada de Treme, que hacía un papelón, y aquí lo tenemos también, ¿no? Bueno, reseñar mi papel favorito de este hombre, que está en El Gran Lebowski, que quien no haya visto esa película, por favor, que vaya corriendo. Sí, y entonces, aparte de este contexto internacional súper complicado y tal, otra de las partes chulas de la serie es como la evolución personal, relacional de cada uno de los personajes, que bueno, que en realidad eso, a un nivel completo, me parece muy, muy, muy interesante la serie. La producción es muy buena, las escenas, o sea, es que es eso, que está grabada en 3 países, Reino Unido, Ruanda y República Democrática del Congo. Y bueno, fotografía y eso sí, como todo muy, muy chulo. Total, recomendable, pues os la hemos traído. Mira, ponemos esta y la comedia dos por la vez. Esta es durita y después os veis un capítulo de 30 minutos para suavizar un poquito de Chewing el drama. Decís, ¿es la misma? Pues sí, es la misma. Sí. Y ahora vamos a pasar a una serie que, bueno, que es su tercera temporada. Sí, True Detective. Bueno, si habéis visto True Detective, bueno, este inglés es mío, ya lo decimos. La primera temporada es esta la canción, la cabecera, no es la de la tercera, porque la de la tercera no nos ha gustado y no la hemos puesto. Hemos puesto la primera, que esta canción, quien haya visto la serie, a mí por lo menos me pone los pelillos de punta. Decir que estamos en una tercera temporada que se parece mucho a la primera, y yo quiero destacar que hay una segunda temporada que no se ha visto por muchas personas. Entre ellas yo. Exactamente, que se le criticó muchísimo, y mi opinión personal, que era una buena temporada, lo que ha pasado para mí es que la protagonista era femenina. Y después de esa primera temporada, con los dos empotradores y machirulos, pues aquí alguien dijo patriarcado y los machistas sacaron su arma y no han querido ver la segunda. No es por... Ya, decir. Y yo me dejé fiar por las críticas y... Porque no merece esa devastadora crítica negativa, no se la merece. A mí me lo ha recordado mucho el caso de la Guerra de Galaxias, cuando fue la protagonista una mujer y que se le... hecho tierra encima. Era tan mala como muchas anteriores. Si era mala, era otra también era mala. Esto ya estamos un poquito hartas de que no se nos digan esas cosas. Esta serie en general es hiper masculina. Esta desde luego no pasa el test de Bechdel. No. Y encima, bueno, en esta tercera temporada, como hemos dicho, es una copia bastante a nivel de esquema, argumento y muchísimas, vamos, imágenes, universo y todo de la primera temporada. Y hablando de las mujeres, la personaje femenino, que es la esposa del investigador principal, que de Wayne. Wayne Hayes, pues tanto a Dora como a mí nos ha caído bastante mal. Sí, ahí los guionistas han hecho, vamos, ya han rizado el rizo. Sí. Es como sale una mujer que en principio podía ser un personaje súper potente y al minuto dos ya no te cae mal. A mí, vamos, las escenas familiares de esta pareja me han sobrado. Es lo que menos me ha gustado de la serie, con diferencia. Incluso cuando aparece el hijo, ya en una de las tres etapas temporales, también esta familia parece que les han metido a todos un palo por el culo. Así. Bueno, y no me he puesto aquí a hablar de lo que nos parece mal, pero tiene cosas muy buenas. Es decir, sí, la historia sí que tiene paralelismos con la primera temporada, la desaparición de dos niños y los detectives que los siguen la búsqueda, ¿no? Es la América profunda. Arkansas, en esta ocasión. Da el mismo yuji que en la primera temporada. Los personajes y los paisajes son tremendos y se te ponen los pelillos de punta. El ambiente te cohíbe. Comparte universo con la primera temporada. De hecho, hay un momento que se refieren al crimen que ocurre en esta primera temporada, o sea, que ocurrió en la primera temporada. Y sí, son tres momentos temporales que se van entrecruzando en la serie, cosa que a veces crea un poco de caos y te despistes un poco y dices, ¿ahora dónde estoy? Pero en general se lleva bastante bien y te aclaras y tal. Entonces estos investigadores en su juventud pues empezaron con este caso que no resolvieron, y luego en otros dos momentos vitales posteriores coinciden para seguir con ello. Entonces también el investigador principal, que es como el más prota de la serie, es un actor que está ahora en un momento dorado, que se llama Mahershala Ali. De hecho, el día que se ponía el último episodio de esta True Detective 3, él estaba recogiendo el Oscar por Green Book, película que ha hecho con Viggo Mortensen. Pero a quien no ha gustado de verdad es el personaje de Roland West, que lo protagoniza Stephen Dorff. Que ese sí que no ha gustado, ese no ha gustado mucho más que el protagonista. Le da mucho punto de humanidad y de calidez a la serie, sí. Destacar la fotografía, que sigue siendo fantástica, el vestuario también, hay que una labor ahí impresionante, porque con esos tres momentos temporales que lo van cambiando cada cinco minutos, ha sido un gran trabajo. Y la música, pues si te gusta el jazz y el country, has triunfado. Sí, que va muy en sintonía con el espíritu de toda la serie. Esperemos que si hay una cuarta temporada sea una protagonista femenina. Total, que os recomendamos la tercera, la primera y la segunda. True Detective. Y teníamos pensado que un compañero nos dijera sus series favoritas, sus joyas de la corona, y va a ser nuestro técnico de sonido, Juanillo. Hola, ¿qué tal? Hola, Juanillo. Pues, ¿qué os voy a decir? Pues yo os traigo una serie. Bueno, yo lo primero de todo decir que he visto muy poquitas series. Y pero creemos que tienes un gusto muy bueno, o sea, que las que hayas visto y te hayan gustado pueden ser muy interesantes. Sí, pero tenéis un nivelazo de series tan alto y de series tan bonitas que en verdad voy a ir un poco con algo que no encaja aquí mucho. Aquí encaja todo. Bueno, yo creo que en esta serie no la recomendaríais. Venga, pues es hasta aquí. Pero como fue la primera serie que vi, pues le tengo cariño porque me he reído mucho con ella. Y fue en la época que estaba Perdidos, ¿no? Que era el boom, ¿no? Que eso sería en el año 2000 o por ahí, ¿no? Bueno, yo echando cálculos... Sí, pero no sé, 2 años que dura Perdidos. Yo esa no la he visto, fíjate. Que yo en esa me perdí. Claro, pues yo me negué a verla y así he estado muchos años. Pero la única serie que vi fue de la que os voy a hablar, que se llama Trailer Park Boys, los chicos del parque de caravanas. Y si me gustó esta serie fue porque la verdad es súper absurda y no tiene... Las cosas no crecen, no hay una trama en la que tengas que no perderte ni un capítulo para seguirla. Y por eso me gustó mucho. Y bueno, la serie va de una gente muy marginal que vive en un parque de caravanas a las afueras de Toronto y... Otra canadiense. Es que dos por hoy. Y la verdad es que es un despropósito total. Puedo decir cosas positivas de ella, pero mejor que quien le apetezca ver algo bizarro, pues que se la vea. Porque yo creo que... Bueno, al final lo que describe es la vida en un parque de caravanas con personajes súper estereotípicos, todo muy límite, pero creo que te echas una risa, así que merece la pena. Muy bien, pues probaremos. Claro. Las dos series canadienses, comedia. Sí. Y tenía otra por ahí, creo yo, ¿o no? Ah, bueno, luego ya vi Los Sopranos y también me gustó mucho. Bueno. Pero bueno, es que Los Sopranos, ya todo el mundo ha hablado tanto de Los Sopranos. Exactamente, que... pero bueno, yo siempre digo que mi serie favorita es The Wire, que es que tanto las primeras listas de, pero es que es la que más me ha gustado. O sea, que no tiene por qué, si son buenas series y te han gustado, ole. Y luego ya, pues ahora sí que veo alguna serie más, pero... Pero quería recomendar Trailer Park Boys porque la verdad que... Que es algo insólito, yo creo. Muy bien. Pues ampliando horizontes. Claro. Muchas gracias. Nada, a vosotras. Nada, y para finalizar, y un poco también siguiendo, ha salido aquí el nombre de la serie, de The Wire, quisiéramos dedicar este programa a Concha. Concha, le encantaría haber participado en este momento radiofónico y compartirlo con las amigas. Y The Wire era su serie favorita. Y el cantante que va a sonar ahora también era uno de sus cantantes favoritos que sale en la banda sonora The Wire. Pues Concha, por ti, brindamos por ti y te queremos. Te queremos mucho, Concha. Muchísimo. Un saludo ahí a donde estés. Te queremos mucho, mucho, mucho. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Bueno, y seguimos con la selección musical. Tenemos al otro lado del teléfono otra vez a la Basu, que nos va a presentar el segundo tema. ¿Qué nos has preparado? A ver, yo creo que una de mis artistas femeninas más así importante es Kenny Arcana. Y la verdad que yo, mi francés no es muy, muy allá, pero ella es la que lleva todo el colectivo de La Rabia del Pueblo. Me vale cualquier tema, ¿eh? Pero yo creo que La Rabia del Pueblo es un buen temazo para que podáis escuchar. Venga, pues os dejamos con Kenny Arcana. Jusqu'au bout et là-haut. rouge. Mais de grisailles s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la rage. Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage. Car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux, la rage. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité, la rage. Car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage. Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux, la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain. Une révolution, j'ai spirituel, du peuple, reste du peuple, arabie, adarabie, pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace, et la rage est énorme. Bueno, pues tenemos a las compas de la Plaza de mi Pueblo sentadas a los micros. Bienvenidas. Hola, gracias. Y como decíamos en la presentación, hoy venía a hablar de trabajo precario, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y tenéis preparado alguna cosita más? La verdad es que sí, porque nos liamos y al final nos salen un montón de temas. Claro, así. Nosotros como si el programa fuera nuestro. Empezamos tal a rellenar. Cual, tal cual. Así nos gusta que os sintáis como en casa. Eso. Y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero. Pues nada, aquí estamos un ratito más en la plaza de nuestro pueblo. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha, que apoya las radios libres, a The Raíz, que se mete un currazo para que esto suene. Y nada, aquí en la sección de la CNTIT de Granada. Claro, un día más aquí en el estudio. Yo la verdad es que estamos a gusto. Los primeros programas los grabamos en casa y estos dos últimos, la verdad es que esto es mucho mejor que la casa. Y el ambiente es muy familiar también. ¿Dónde estamos va para? A gusto. Esta tierra que es el amor. Pues nada, que se nos pasa el tiempo volando en la plaza de nuestro pueblo y venimos con la lengua fuera, con cantidad de cosas que contar, pero con muy poquito tiempo en los micros. Así que, como nos gusta el palique, vamos a ir empezando, ¿no? Bueno, claro. Pues nada, vamos a hablar un poco de las batallas que se andan fraguando por aquí, por la CNTIT de Granada. Sí, hoy traemos dos conflictos sindicales que tenemos actualmente abiertos. Uno de ellos además va respaldado por una campaña más amplia, ya que el conflicto se trata en Plan Internacional, que es una ONG, pero aparte los compañeros y las compañeras están realizando una campaña que abarca toda la problemática de los captadores y las captadoras. Pues sí, la verdad que es un tema que se está moviendo por otras ciudades también, pero aquí pues tenemos eso, como comentaba Ignacio, constituida una sección sindical en Plan Internacional, que es una de estas ONGs que piden socias y socios por la calle. Pues bien, estas empresas que van tan de solidarias se esconden, como no, miseria y condiciones laborales pésimas para su plantilla. Por ejemplo, pues despidos sin precedentes, turnos que se doblan, vacaciones que no se pagan, cláusulas abusivas, objetivos a los que les es muy difícil llegar, trabajo en condiciones adversas sin material apropiado y un largo etcétera, etcétera, etcétera, que como decimos, no es solo aquí en Granada y no es solo en Plan Internacional. De hecho, creo que es Madrid, puede ser CNT Madrid, contra Médicos con Sin Fronteras, ¿no? Bueno, pues precisamente hoy tenemos que celebrar, gracias a los compañeros y las compañeras que están detrás de la sección sindical que comentamos, el haber logrado que la empresa les dé por fin los EPIs correspondientes. Y claro, os preguntaréis, okay, ¿qué no es un EPI? Porque EPIs. Esto solo se aprende así en las asambleas de la CNT. Bueno, pues es EPI significa Equipo de Protección Individual. Y es cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. Es decir, por ejemplo, los cascos en las obras o en el caso de las personas que trabajan a pie de calle como los y las captadoras de las ONGs, ropa y calzado adecuado para el frío, la lluvia, el color y demás. Paraguas, cremitas solares, claro. Gorra, agua, en fin, todo esto. El caso es que, bueno, tras la presión de la sección sindical y del sindicato, pues la plantilla de captadores y captadoras de Plan Internacional van a recibir sus EPIs correspondientes, ¿vale? Y esto, pues, no deja de ser una pequeña victoria que también hay que celebrarlas. Y nada, pues queremos animar desde estos micros a todas las personas que se quieran unir, porque están currando en esta u otras ONGs, a que eso, os juntéis y exijáis lo que os corresponde. Y, bueno, dejamos a disposición de quien lo necesite el email que han hecho los y las compis, que es captadoresenlucha@gmail.com. Como una moto contando un montón de cosas. Estamos escuchando a Califato Tres Cuartos, se llaman así, ¿no? Que son gente de esta tierra del sur, vaya. Y de este conflicto y de esta lucha en Plan Internacional, pues pasamos a otro conflicto que vamos también a contar muy rápidamente, contra las zapaterías Patricia Villanueva, que es de gente turbia, ¿eh? Gente muy mala gente, muy mala gente. Gente bastante turbia, sí. Bueno, este tipo de personas, bueno, como dice Santiago Abascal, españoles, de gente de banderita de España, claro. En muñeca, que los rojigualdi se le ha subido bastante la cabeza. Sí, sí. Y bueno, son de estas personas que no tienen tapujos en tratar a sus trabajadores y trabajadoras como trapo, incluso, bueno, a valorar más un jarrón que tienen, por ejemplo, una de sus tiendas, por encima de la seguridad y el bienestar de las trabajadoras. Esta tiparraca, Patricia Villanueva, no solamente te tienen contratadas por categorías inferiores a las tareas que realmente realizan las trabajadoras, sino que no les aplica el convenio, les paga en sobre, coaccionándoles a firmar las nóminas, en las nóminas aparece una cantidad. Y adivina qué aparece en el sobre. No me digas, cuéntanoslo. Menos de la cantidad. Anda, que aparece en la nómina. O sea, es una expropiación en doble sentido, porque no le aplica el convenio. Es decir, la nómina ya viene por debajo de lo que tendría que pagarles porque están contratados a una categoría inferior, pero es que encima en el paquete, sorpresa, viene roto. No le pagan vacaciones, trabajan más de 40 horas semanales y, bueno, eso es lo de las horas extras, esta peña no lo conoce. Todo lo que firman lo hacen bajo coacción, porque son gente, ya te digo, bastante chunga. Estas son la gente que compraría el arma, sin duda, de que Abascal tire para adelante. Y, bueno, el acoso laboral es bastante constante. Nuestra compañera vino a nuestro sindicato porque quería denunciar todo este tipo de irregularidades y reclamarle a esta peña lo que les corresponde. ¿Y cómo nos está yendo la campaña? Hombre, pues la verdad es que Patricia Villanueva no es lo que podríamos decir un encanto. No. le hemos hecho varios piquetes, ¿no? La primera sorpresa se la llevó el 8 de marzo. Sí, ahí estuvimos. A las compañeras de la sección de feminismo dándole un poco la guerra y el aviso de que esto va para largo. Luego, bueno, pues nos volvimos a concentrar a las 2 semanas y, bueno, ella no duda en llamar a la policía, en salir y encararse con la ex trabajadora, con nuestra compañera, a decir mentiras en público, ¿no? Y, vamos, son unas auténticas sinvergüenzas, y además que tienen esta actitud chulesca. Lo que ellas no saben todavía es que van a perder. Que cuanto más nos echen el pulso, más van a sufrir y más les va claro. A doler. Y mejor nos lo pasamos en los piquetes. Hombre, la verdad es que, bueno, tendríais que haber visto, pues, a la gente cómo los coches pitaban, la gente desde la acera de enfrente vitoreaba nuestros cánticos. Bueno, era increíble. Sí. El caso es que esta gente se pone muy nerviosa y, bueno, como siempre decimos, pues quien mucho miedo tiene... Mucho mal ha hecho. Exacto. Así que nada, seguiremos informando de cómo se desarrolla este conflicto y nada, os animamos a que os suméis al boicot contra las zapaterías Patricia Villanueva, que en Granada tiene 4 tiendas. En Granada tiene 4 tiendas y en Almería también tiene otras tantas. Sí, que en realidad no sé si la gente que escucha este programa compraría igualmente en Patricia Villanueva. Espero que no. Más vale ir descalzo. Bueno, y descalzo. En fin, pero lo mismo tienen alguna boda por ahí pendiente. No sé. ¡Mira, parce! ¡La mili! Te digo la verdad, no he cotizado nada, no he visto una, no, ni nada carnal. Yo trabajo en mi vida laboral así, mediodía en pijama, no hago ni la cama, y no me ha parecido que tenía trabajo, creo que fue. Bueno, a ritmo de chirigota, un homenaje a los carnavales de Cádiz, pues nada, pasamos al siguiente tema, que aquí pues nos lo tomamos con humor, pero que la cosa no está la cosa tiene mucho. Bastante poca gracia. Uh-huh. Bueno, en nuestro sindicato pues veníamos un poco dándonos vueltas a la cabeza, porque siempre estamos intentando, venimos un tiempo intentando levantar cabeza y trazar una estrategia para hacer estallar conflictos, ¿no?, en el mundo del trabajo. Por ejemplo, estamos actualmente inmersos e inmersas en la ruta de la hostelería junto al SAT, la Interprofesional y las Kelly, ya que contemplamos que era un sector potencialmente combativo a causa de las condiciones precarias en las que se encuentra y además de que teníamos bastantes compañeras y compañeros en este sector, ¿no? Claro, hablando de la precariedad que tiene este sector, ¿qué es lo que lo hace potencialmente conflictivo? Pues si echamos el freno y nos ponemos un poquito a pensar, nos damos cuenta de que esta condición, la condición que precede a esta potencialidad combativa, que es la precariedad, nos lleva a prestarle bastante atención. Y nos damos cuenta de que esta devaluación cada vez más acelerada de derechos laborales y de condiciones de vida, es donde tenemos que centrarnos, ¿no? Más allá de enfocarnos en un sector o en otro, es en esta condición que al final se está convirtiendo en una lápida que atraviesa, bueno, que aplasta prácticamente todos los sectores laborales, ¿no? Uh-huh. Como deja ver la chirigota de los Daddy Cádiz, segundo premio en el Carnaval de Cádiz. Y somos súper fans. Y somos súper fans, totalmente. Hay una generación de trabajadores y trabajadoras que no ha conocido un contrato indefinido, si es que ha conocido contrato, que no logra sentarse en un sector, que se ve perpetuamente infantilizado por parte del sistema y que nos ponen el espejo tenebroso del emoticono sonriente en nuestra cara. Ahora nos dicen que somos treintinagers, ¿no? Nos dicen, convierte tus necesidades en una virtud, como si fuéramos imbéciles. En la era de lo tecnocool aparecen toda una serie de términos que tratan de convertir nuestra vida de mierda en una aventura, ¿no? Ahora tú no eres un precario, eres un rider, como si te fueras a lanzar ahí a la calle a comerte el mundo y realmente lo que te comes será una hamburguesa de mala muerte del Mercadona. Que el rider lo dices por los que van en bicicleta. Claro, exacto. Bueno, que le ponen todo este tipo de término medio cool, ¿no? Los que van en bicicleta son riders. Son riders, claro. Por los de, ¿cómo se llaman? Los que reparten la comida. Deliveroo, Globo, en fin, estos chavales y chavalas, ¿no?, que están pasándolo bastante mal. De hecho, fíjate, ¿no?, cómo es la película, que este tipo de plataformas que le llaman economía colaborativa, todo eco, todo el tipo de... Sí, todas las identidades que le puedas poner delante de la misma basura explotadora. Joder, claro, tú no eres un trabajador, entre comillas, ¿no? Que sí lo eres. Eres un colaborador. Te hacen que tú te identifiques con tu marca, ¿no? Como esta película del éxito, de crecer. Es un intento constante de romper la identidad de la clase trabajadora. Incluso, bueno, a mí, en el sindicato, cuando le hemos estado dando vuelta a esta cuestión de la precariedad laboral, claro, es inevitable que ahora aparezca el término precariado, que empieza incluso a cacarearse y a hacerse un hueco, incluso en algunos sectores de la izquierda. Algunos autores como Guy Standing, o como quiera que se pronuncie, hablan de que esto es una clase emergente, pero claro, realmente es un término peligroso porque parece dividir a la clase trabajadora, o así lo entendemos. Parece como si la clase trabajadora hubiera gozado de grandes expectativas de vida cuando es solo en algunos momentos históricos y algunos sectores localizados en países determinados, cuando han tenido unas mejores condiciones de vida, sin que esto, por supuesto, signifique una emancipación de su propia clase. Claro, yo creo que no podemos aceptar en ningún momento que se trata de una especie de clase o subclase o nada de esto. Como, bueno, como tú has dicho, es una seña de la identidad, va ligado a los vaivenes del capital. Si nuestros padres, abuelos y abuelas y madres han tenido unas condiciones laborales mejor, no han sido sino por conquistas sociales conseguidas a través de la lucha. La amenaza de la pobreza y del paro sigue siendo, se vuelve ahora de nuevo la navaja que tiende su sombra constantemente sobre nuestro cuello. Y, en fin, lo que estamos viendo, como decíamos al principio, es que, evidentemente, pues la clase trabajadora se está precarizando, nos vemos sometidos a constantes retrocesos. Todo tiene una cronología, desde las empresas ETT, ¿no?, las empresas de trabajo temporal, a las que dio vía libre el PSOE, las subcontrataciones, externalizaciones, etcétera, que se apoyaron en las reformas laborales del Partido Popular, mucho antes de todo esto, ¿no? Bueno, se crea un contexto económico muy favorable a esto, que era la desindustrialización de nuestras tierras a causa de la deslocalización y nuestra condena de vendernos constantemente al sector turístico. Hace toda esta amalgama, y ya ni hablar de este tipo de empresas que hemos hablado antes, de Deliveroo, etcétera, ¿no?, que son empresas sin trabajadores, es el caldo de cultivo para la precariedad. Realmente el término precariado nosotros creemos que es algo que tenemos que rechazar constantemente, porque, en fin, muchas veces corremos ese peligro, ¿no?, de dividir a la clase trabajadora como si existieran los trabajadores bien, como si fueran unas especies de aristócratas, y los trabajadores que no, y los auténticos trabajadores o algo así, ¿no?, o como si la clase trabajadora tuviera algún tipo de privilegio, cuando no es ningún tipo de privilegio. La cuestión de la clase social no la define tu cantidad económica, sino... Y la calidad de tu contrato, si te lo han hecho o no te lo han hecho, claro, ¿no? Clase trabajadora es según cómo tú te relaciones en el tejido productivo, ¿no? Sea si eres un asalariado o no. Uh-huh. Y entonces, claro, nosotras lo que estamos viendo es que actualmente nuestra generación vive eso, no conoce trabajos estables, no es capaz de identificarse con un sector concreto, trabajamos hoy aquí, mañana aquí, no nos aplican convenios, bueno, nos imposibilita muchísimo echar raíces, o nos vamos nosotros y nosotras o se van nuestras amistades, en fin, realmente... Sí, eso al final también es la ruptura de la comunidad y, claro, bueno, el individualismo atroz. Exactamente. Y bueno, sí. ¿Sobre qué realidades tenemos que actuar? ¿Sobre qué realidades tú crees? Claro, yo pienso que, en fin, cuando hablan muchas veces del precariado, pues hay casos en los que un becario, por ejemplo, puede atravesar un momento de dificultades económicas, ¿no? Pero que... no se puede comparar en ningún momento a trabajadoras como las Kelly, por ejemplo, en el sentido de que muchos de estos becarios y becarias es un episodio de su vida, de su carrera profesional, como estos que aspiran a grandes cocineros. Gran parte de ellos seguirán siendo trabajadores y trabajadoras, otros pasarán a formar parte de pequeños propietarios, pero la centralidad está en cómo se ha precarizado el mundo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos que luchar por mantener los puestos de trabajo, por acabar con la temporalidad, pelear para que se nos apliquen los convenios, luchar contra las horas extras para que baje el paro, luchar contra las externalizaciones, que constantemente lo que suponen todas las empresas estos multiservicios es que a las grandes empresas, incluso a instituciones públicas, les sale mucho barato contratar a estas empresas porque, bueno, tienen convenios de empresa que rompen los convenios colectivos y normalmente se traduce en pésimas condiciones laborales. Y creemos que estas condiciones de temporalidad, de inestabilidad, desfavorecen la acción sindical, porque cuesta trabajo en un contrato de un mes organizarte en tu propia empresa y plantar cara, ¿no? Y yo creo que cuando las personas se asientan en un sitio son capaces de transformarlo. Claro, y que también, aunque tú lo tengas claro, lo que suele pasar es que tus compis no pasan. No tiran por porque no se lo van a jugar. Lo poquito que tienen, pues en fin. Entonces, perdona. No, digo que también es interesante volver a la identificación con la clase trabajadora, ¿no? Porque esto también, no, la derecha nos ha adelantado una vez más y está llegando al corazoncito de los españoles trabajadores que madrugan. Claro, es muy curioso, ¿no? Este famoso término de la España que madruga. Claro, si parte de la izquierda complejada y mojigata niega hablar de clase trabajadora, pues llegan estos individuos y crean y esta especie de identidad extraña, ¿no? Yo leí una vez en un artículo, y siento no decir el autor o la autora, era de Cuarto Poder, recuerdo que decía que claro, a esta... verdades que se inventa la ultraderecha actualmente, pues sobre inmigración, sobre violencia de género, etcétera, es muy difícil contestarle con los datos reales, ¿no? Porque estamos en la era de la posverdad y solo nos queda una salida, que es crear verdades más fuertes. Por eso yo creo que es el momento de apostar porque la identidad de clase trabajadora crezca de nuevo y se haga fuerte. Yo creo que para ir terminando, pues me gustaría acabar con esta cuestión de la precariedad con una frase, ¿no? Que creo que la tenemos que tener en mente a la hora de luchar contra la precariedad. Y es que, en fin, a fin de cuentas, podemos hacernos el cuerpo para la batalla, en acostumbrarnos a la escasez, pero acostumbrarnos a vivir la inseguridad y la inestabilidad al borde del precipicio nos revienta las tripas. Pues ahí lo dejamos. Bueno, la música de Barrio Sésamo, esto es increíble, a mí de hecho se me había olvidado y he dicho yo, pero bueno, ¿qué es lo que está sonando? ¿Nos hemos equivocado? Claro, ahora caigo, estrenamos una mini sección dentro de la sección. Es que nos venimos arriba de una manera. Bueno, total, entre lo de los epis que parecía Epi Blast, yo creo que era una premonición. Sí. Bueno, esta mini sección vamos a titularla Glosario Obrero. Vale. Hemos pensado que últimamente hay... Bueno, creemos que es necesario tener un buen léxico para dotar a nuestros discursos, ¿no? Y además que los términos tienen memoria. Y últimamente hemos estado viendo cómo se emplean algunos de estos términos, o bien malamente, o hay algunos que han caído en el olvido. Hoy estrenamos términos y es... Huelga. Huelga. La huelga es, sin duda alguna, el arma más eficaz de la clase trabajadora. Supone romper con nuestra actividad laboral poniendo sobre la mesa la realidad de que somos el motor de la sociedad. Sin nuestro esfuerzo, el mundo no avanza. Pone de manifiesto la desigualdad en la que se construye el régimen de saqueo de nuestras vidas, que es el capitalismo. La clase pudiente no crea riqueza, sino a través de nuestra explotación. Sin trabajadores y trabajadoras, no son nada. Al dejar de producir, les ponemos entre las cuerdas, infligiendo un gran perjuicio económico a sus actividades usureras. Es, como decíamos, nuestra mejor arma para lograr nuestras reivindicaciones, ya que no hay empresa ni Estado capaz de aguantar a la larga una huelga. Ahí queda. Ahí queda. Una definición muy completa. Una definición completísima. Claro, y lo hemos traído a colación porque nos sorprende últimamente cómo la palabra huelga está siendo completamente dessemantizada. Uh-huh. Desde el campo universitario, que las huelgas verdaderamente se suceden una tras otra, y yo, bueno, en mi época universitaria veía con bastante impactado cómo la gente te decía, ¿a qué hora es la huelga?, ¿no? Y yo veía que se referían a la manifestación. Nosotros tenemos que recordar que una huelga no es la manifestación. La huelga es, como ha dicho Alba, parar el tejido productivo, dejar de currar, ¿no? Y eso lo hemos visto también recientemente, ¿no? En el 8M. Sí, en el 8 de marzo pasó lo mismo. También cuando estábamos difundiendo nos preguntaban a qué hora era la huelga. Y bueno, claramente había mucha más gente en la manifestación de por la tarde que durante la jornada de huelga por la mañana. Entonces, como que igual puede también haber un poco de confusión acerca de dónde hay que estar durante el día, ¿no? Y llamaba la atención, por ejemplo, que una manifestación tan grande, una jornada de huelga, pasara ante comercio completamente abierto y no pasara nada. Sí, no se cerró ninguno, ¿no?, durante la manifestación. También, bueno, ha pasado recientemente en las convocatorias del Fridays for Future. Estamos hoy anglosajones. Que, bueno, los carteles en general de todas las ciudades anunciaban una huelga a las 12 en diferentes plazas. Huelga en diferentes... por el clima. Claro, ¿no? Ponía algo así. Sí. ¿Tu huelga cuál? Y recientemente, pues aquí, ¿no?, en Granada, ¿no?, se ha confundido lo que es una manifestación antirracista o una protesta contra la apertura de CIEs y contra las leyes de extranjería, objetivo que apoyamos y respetamos, y ahí estamos, ¿no?, con una huelga de fronteras. Y entonces, ¿cómo hacemos una huelga de fronteras si nosotros no las padecemos y tampoco trabajamos en las fronteras, ¿no? Claro, quien decide que estén cerradas son los gobiernos y... Exacto. Entonces, bueno, aquí queda el primer glosario, bueno, la primera palabra del glosario, que es huelga, que no nos parece interesante no perder lo que tú decías, ¿no? El contenido político o potencialmente transformador que tienen las palabras. Y la memoria que esconden. Y aquí viene también, hablamos de la huelga, se cumplen 100 años de un auténtico combate contra el Estado. Exacto. Estamos hablando de la huelga de la Canadiense, llevada a cabo por la CNT en Barcelona, eso en el año 1919, cuyo éxito más sonado y que a día de hoy todavía disfrutamos, más o menos, es de haber limitado la jornada de trabajo a 8 horas. Ocho despedidos del personal de oficinas. A los tres días, el 5 de febrero, los trabajadores de la sección de facturación de la empresa se declaran en huelga hasta la readmisión de sus compañeros. La dirección llamó a la policía para que los echara de la fábrica. Su despido motiva que otras secciones de la compañía se unan a la huelga. El 8 de febrero, casi toda la plantilla declara el paro. Al mismo tiempo, los trabajadores de la otra eléctrica de Barcelona se solidarizan con sus compañeros, declarándose en huelga. Una semana después, se suma el sector textil. Dos semanas después del despido de los primeros 8 trabajadores, el 70% de la industria catalana está paralizada. El sector ferroviario se suma también a la huelga. Así fue como en unas pocas semanas, como un reguero de pólvora, del despido de 8 trabajadores se extiende el conflicto y se paraliza toda la ciudad, afectando a varias comarcas. Los intentos de militarizar el sector eléctrico, de utilizar esquiroles, las amenazas y detenciones fracasan. Y la solidaridad de clase y la acción colectiva, bien organizada y coordinada, sobrepasan a una patronal y un gobierno que se ven inermes ante el músculo obrero desatado. Bueno, hemos escuchado un pedacito de un programa de La Linterna de Diógenes, que os recomendamos todos los programas y este en concreto. Y nada, le agradecemos aquí a La Linterna de Diógenes. Bueno, no se lo hemos preguntado, pero les hacemos un homenaje. Y bueno, que el programa es muy chulo y además emociona mucho escuchar cómo relata la huelga de la Canadiense. Y también pues aprovechamos para recomendar también para quien quiera saber más un libro que se titula La huelga de la Canadiense, de Ferran Aisa, porque bueno, no vamos a tener mucho tiempo para hablar como este evento histórico se merece. Y bueno, ¿qué podemos contar de la huelga de la Canadiense? Bueno, pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Yo creo que yo iría a Patricia Villanueva a contar la huelga de la Canadiense a ver cómo se pone de rubia. Bueno, pues fueron 44 días de huelga, como hemos escuchado en el audio, pues empezaron el personal de oficina de la empresa La Canadiense, que era una eléctrica de Barcelona, y entonces, bueno, pues cundió la solidaridad entre todo el personal, toda la plantilla y luego pues otras eléctricas y toda Barcelona durante 44 días tomada por huelguistas, ¿no? Y bueno, consiguieron la readmisión de los trabajadores que se comentaban que habían sido despedidos, que estaban afiliados a la CNT, y la liberación de los presos que habían sido encarcelados durante los días de la huelga. Pero claro, ¿qué pasó? Que el gobierno les dijo que iban a soltar a todos los presos, que volvieran a trabajar, y claro, la CNT dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y no liberaron a todos. Entonces convocaron una huelga general que duró 15 días y tras esta huelga, entonces sí se aprueba la jornada laboral de 8 horas. Yo creo que, bueno, tuvo muchas cosas interesantes, ¿no? Sobre todo a mí me gusta mucho cómo se puso en práctica, pues esta estrategia, ¿no? Que en el Congreso, poco tiempo antes de esta huelga, se había decidido la creación de los sindicatos únicos, ¿no? Los sindicatos de ramo, que aglutinaban a diferentes sindicatos por ramo en lugar de por oficio. Uh-huh. Y aquí fue un buen laboratorio. ¿Y esto de los sindicatos de ramos qué significa? Claro, bueno, que por ejemplo, en lugar de haber, ¿qué te digo yo?, un sindicato de ebanistas y otro sindicato de carpinteros, vamos a ponernos estas cosas, pues existe el sindicato de madera. Uh-huh. Y en vez de haber un sindicato de enfermeros y enfermeras y otro de médicos y médicas, hay un sindicato de sanidad. Uh-huh. Esta es la idea, ¿no? Lo que demuestra al final es que la clase trabajadora organizada en un mismo ramo tiene capacidad de control del sector y es capaz de hacer un daño muy fuerte, ¿no? Además de poder hacer planes y estudios para apoderarse de ese sector, ¿no? A la hora de tomar los medios de producción, que es el fin último del anarcosindicalismo, pues es la mejor vía, ¿no? Porque al final todos y todas trabajan en el mismo campo y son todos y todas fundamentales e imprescindibles. Uh-huh. Claro, había ya un buen caldo de cultivo, evidentemente la CNT de entonces no es la CNT de ahora y había mucha gente afiliada, ¿no? Y bueno, también resaltar pues el papel importante que jugaron las mujeres en esta huelga, que salían de una huelga de criadas, de protagonizar revueltas en Barcelona y en otros lugares. Y hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho porque no la conocía, que es la censura roja. A mí, vamos, la he hecho muchísimo de menos. Porque ahora, en estos momentos en los que vivimos, ¿no?, en el que los medios de comunicación son capaces de crear la realidad en la que al final nos desenvolvemos, más que en los casos prácticos, echo de menos pues tener una presencia fuerte de sindicatos de clase con plantillas de gente que trabaja en las imprentas o de periodistas afiliados y afiliadas al sindicato, porque al final podríamos hacer frente a toda la batería de mentiras, ¿no?, y de noticias ridículas y absurdas que nos bombardean, que le dan importancia a algunas cosas que no las tienen. Y claro, ¿qué hacían durante la huelga de la Canadiense otros sectores? Pues que si un periódico publicaba algo contra los huelguistas, pues simplemente los trabajadores de la imprenta pues no lo publicaban. No lo publicaban. Claro. Y es, bueno, si lo pensamos ahora, a mí me parece divertido, ¿no? Lo cuentan en esta entrevista de La Linterna de Diógenes, cómo era la patronal la que se tenía que hacer fanzines o movidas, sí, ¿sabes? Sí. Para que la claro, gente se enterara de lo que opinaban. Imprimirla a su manera y pegarla claro. por las paredes. Claro, fíjate, claro. ¿no? Al final al revés, ¿no? Sí. Y bueno, que en estos días de protestas y de huelga, pues solo hubo dos muertos. Uh-huh. Uno que parece que fue un accidente y otro que fue un esquirol. Otro fue un esquirol. Porque aquí se las gastaban muy, muy chulas, claro que, que la cosa era que no hubiera esquirolaje, ¿no? Y bueno, un poco para terminar en la plaza de mi pueblo de hoy, ¿no? Pues queríamos hacer una reflexión sobre lo que le debemos a día de hoy a la lucha obrera que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y que, en fin, que yo creo que es el mejor ejemplo, ya que hemos estrenado la sección con este glosario, con esta palabra, ¿no?, huelga, qué mejor ejemplo, ¿no?, actualmente de conseguir conquistas sociales a través de la lucha, de la claro. lucha en la calle, de la acción directa. Sí, que no nos han regalado nada, ¿no? Que hubo gente que se partió la cara en la calle para que hoy, bueno, como hemos dicho, igual no, pero hace un tiempo la jornada de 8 horas se ha disfrutado por un montón de gente que ahora pues se le ha olvidado de dónde viene. Demuestra la capacidad que tiene, ¿no?, la clase trabajadora organizada. Ahora que se aproximan elecciones, ¿no?, estamos atemorizados por la que se puede venir encima con los tres partidos que están muy a la derecha. Y en fin, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero que verdaderamente no tendríamos que tener miedo si estuviéramos organizados y organizadas. Exacto. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Al final queríamos contar mucho en poco tiempo. No sí. sé, a ver luego cuando nos claro, escuchemos. Claro. Luego cuando nos escuchemos diremos, sonará no, como cuando rebobinaba una película y sonará total, un poco total. Así. Con el puño levantado. Bueno, Bueno, y nada, pues hacer un llamamiento a la organización en las plazas de los pueblos y en los tajos, y así pues gobierne quien gobierne, seremos las únicas dueñas de nuestra vida y podremos echarles pulsos al poder. Exacto. Nos escuchamos pronto y nos vemos por las calles. Y en las plazas. Eso. Pues como ya sabéis, hoy tenemos en el programa a la Basu, que nos está presentando el proyecto en el que participa Esquina Femenina y se está haciendo cargo de la selección musical del programa. Y vamos a presentaros el tercer tema del programa. ¿Qué nos has traído? Pues nos hemos ido fuera, ¿no? Lauren Hill, Kenny Arcana, y creo que es momento de venirnos más cerquita. Y una de las primeras mujeres que hizo rap en España fue Ariana Puello, aunque todo el mundo piense que ha sido la Mala Rodríguez, no es cierto. Sí que es verdad que la sacó, o la conocimos, se dio a conocer por el disco del Mesui, Mujeres Chungas, pero yo quiero poner un tema que sacó ella y sería El Anonimato. Perfecto, pues vamos a escucharlo. Venga, va. Los callejones de aceras estrechas, los perros me echan. Alguien está observando quién está a la fecha. Noto su presencia, su esencia peculiar. Quisiera saber cuándo este juego va a acabar. Otro día más se convirtió en mi sombra. Entre negra y penumbra, la escena se remonta. La sombra en mi mente me persigue a todas partes. Mil veces le he dicho que no venga a molestarme. Seguro está loco, o le falta poco. Esto es más aterrador que para los niños el cuento del coco. Aunque afirma y confirma que nunca me haría daño, que me conoce hace tiempo, hace muchos años. No sé si en realidad debo confiar en él. Algo en mi cabeza dice si no sé por qué. El ambiente está muy denso, escabullirme intento. Giro una esquina de momento. Dios, ¿pero qué es esto? Estoy llegando a aquello y todavía pisa mis talones. Ojalá tan solo fueran alucinaciones. Sus pasos se ahuecan, el eco me inquieta. Mis ojos enloquecen, corren de izquierda a derecha. Por fin estoy en casa y cuando llego, ¿qué es lo que pasa? Hay una nota en la puerta, a ver si lo aciertas. ¿Qué demonios quiere ahora que le habrá picado? Alguien es la reina, tú mi cuerpo te has ganado. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Altas horas de la noche, el teléfono suena. ¿Quién es el intruso que a estas horas me desvela? Seguro que es él, otra vez no, por favor. Este hijo puta ya se pasa de cabrón. Contaré hasta tres y a la llamada yo contestaré. Uno, dos, aló, ¿qué pasó? Reina, yo quiero ser tu corona. Sería yo un yonki pa' que fueses tú mi metadona. Eres la leona chula que achanta a los leones. A todos esos cabrones, sabes tú que te los comes. Los tienes a tus pies como tú a mí me tienes. Pendiente de tus movimientos, camuflado entre otras pieles. Negra rosa me tocaste, tus espinas en mí clavaste. No las quites, clávame más que mi cuerpo se desgasta. Y se arrastra hasta tu mano, tu boca quiero en mi cara. Cuando me quites la máscara y descubras quién soy. Porque aquí estoy, porque te persigo. Ven la negra, tu brillo iluminará siempre mi camino. Te sigo y te seguiré allí, allí donde tú estés, pa' que me des más. Ah, y me des de tu endiablada mente dulce y venenosa miel. Ariati, átame y con tus rimas desgárrame. ¿Quién será? ¿Quién será? El anonimato. ¿Quién será? Yo ya sé que colgarás y que pensarás que de mí ahora tú te librarás. Pero no, chica, no pienses mal, aquí me tienes. Vamos, Ari, suéltame más. Joder, ya está aquí, creo que me va a dar algo. Empieza la duda entre el abro o no abro. Anda el diablo, me da igual, todo al carajo. Quiero ver su cara y mi mente no repara. Que Dios me ampare, la puerta se abre, que me encuentro. Menudo encuentro, compadre, ¿cuál es mi sorpresa? Vaya, debo estar soñando. Eres tú el que tanto tiempo me has estado vigilando. Estoy flipando, delirando, como levitando. Déjalo ya, no sigas más, vamos, suéltate algo. Ajá, sí, 1998, ajá, el micro está caliente. Alguien que lo aguante. ¿Qué pasa el siguiente? Aquí me tienes, vamos, dame lo que tanto deseo. Te vas a enterar de lo que es bueno. Y seguimos en The Raid. Como sabéis, este año tenemos una nueva sección dedicada a la Radio Libre, donde estamos entrevistando y conociendo en más profundidad distintos proyectos de Radio Libre del Estado. Y en esta ocasión vamos a conocer un poquito más del proyecto Irola Irratia, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Asier. Bienvenido. Hola. Buenas, ¿qué tal? Buenas, bien. Bueno, y sabemos que son muchos años los que lleváis ya en la Irola, ¿no? Lleváis mucho tiempo ocupando las ondas, pero cuéntanos un poco más sobre cómo y cuándo surgió el proyecto de la Irola. Bueno, la radio surge en 1987. Bueno, la idea del proyecto es del 86. Es una iniciativa de la Asociación de Vecinos. En aquellos años, en Bilbao, el tejido asociativo era muy fuerte y casi todos los barrios tenían su radio libre. Algunas duraron más que otras. Bueno, pues que era todos los pueblos, todos los barrios tenían su radio. Entonces, se decide por parte de la asociación, empieza con poquita gente, poco a poco va más y nada, se empieza con un pequeño emisor que hizo un chico del barrio, un emisor muy pequeñito de 10 vatios y nada, el resto del equipo era de la radio del barrio de Alao, que la prestó y tal. Del local era súper pequeñito. Eso es muy curioso. Los locales eran unos váteres municipales. Entonces se ocupó la mitad de los váteres, se hizo obra y se hizo un estudio. De ahí viene el nombre de la radio, porque Irola en vizcaíno es váter. Y nada, desde entonces, pues bueno, ha ido pasando mogollón de gente. En ocasiones ha habido más programas, menos gente. Pero bueno, ahora es... en el barrio, en esa zona, en el sur de Bilbao, es la única que queda. Y eso sería un poquito los inicios de la radio. ¿Y actualmente cómo organizáis? ¿Cómo se sostiene el proyecto? Bueno, desde el principio fue una radio asamblearia. Entonces nos gestionamos con una asamblea semanal. Procuramos siempre avanzar mucho en horizontalidad. Nos distribuimos las tareas entre la gente de la asamblea y esto es una asamblea abierta para la gente no solo del barrio, porque en un principio el ámbito de la radio estaba muy centrado en el barrio, pero ya desde mediados de los 90 ya se abrió y es gente de toda la ciudad que se pasa y participa. Así lo hacemos. Y hablando un poco de la participación, ¿de qué manera se puede participar en el proyecto, en la radio? Acercándose a las asambleas. Las asambleas para nosotros es lo fundamental y estar trabajando el día a día. Hacemos ya, como te he dicho, una asamblea semanal, que es los sábados, y sin más, si la gente se acerca y colabora bien con un proyecto o sin tener un proyecto, simplemente por ganas de colaborar en el proyecto. Me refiero a un programa en concreto. Y hemos estado echando así un poquito vuestra web y hemos visto que os habéis pegado ahí un curre bastante grande, ¿no?, recopilando información sobre las cuestiones legales o sobre el marco legal que afectan a las radios libres del Estado. La verdad es que a nosotros nos parece bastante interesante, ¿no?, porque creo que todas las que nos dedicamos a esto de la radio siempre tenemos nuestras dudas, ¿no?, de cuál es, sí, cómo es lo legal hacia nosotras. Cuéntanos un poco sobre este trabajo que habéis hecho desde Irola Irratia. Yo cuando empecé la radio, yo empecé hace 15 años en la radio y como me contaron los veteranos, al inicio hubo presiones por parte del gobierno central utilizando la LOD, que es la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, hubo presiones para el CHAPE. Entonces, para que la gente fuese consciente de lo que podía implicar, los marrones que podía traer, hicieron un pequeño resumen de esa ley. Y bueno, que eso era una cosa bastante demencial, porque incluso te podía caer una multa por tener simplemente el equipo sin estar emitiendo. Y bueno, después, en el caso de Euskal Herria, esas competencias fueron transferidas al gobierno vasco. Nosotros desde entonces no hemos tenido problemas. Pero bueno, se pensó eso, hacer un resumen, que es el que habéis visto en la web, y para que la gente supiese, y por otra parte también se hicieron unas unas hojas de autoinculpación para gente del colectivo y fuera del colectivo, pues por si acaso pasaba algo, pues para asumir el marrón de otra forma. Y eso, de todas formas, esa información que está en la web está un poquito desfasada. Estoy seguro que las multas habrán subido, pero bueno. Y eso. Claro, es que en este sentido es súper contradictorio, ¿no? Porque por un lado, vosotros lo recogéis en vuestra web, por un lado están como las leyes que se supone que garantizan el derecho a la expresión y a la comunicación, a recibir y a emitir información, ¿no? Y por otro lado, sin embargo, está lo del cuarto sector, este de las radios que se supone que son, que tiene un carácter social y cultural, que hay como una especie de vacío, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, está el tema de las multas, ¿no? Sí, claro. Lo que quieren es reducir la potencia de emisión, porque una radio, las radios asociativas y culturales, que ellos suelen llamarlas culturales, claro, solo puedes emitir con 10 kilovatios, que es prácticamente es una manzana de casas. Ya. Yeah. La idea es que no llegues más allá. De hecho, hace unos años el gobierno vasco hizo una oferta a las radios libres de licencias si reducían su potencia de emisión. Alguna gente, pues bueno, lo vio más cómodo. Bueno, yo no voy aquí a entrar a juzgar a nadie. Pero bueno, sí que quieren, la idea es reducir esa potencia de emisión. Y bueno, como comentábamos, lleváis como 30 años ya ocupando Onda y son muchos los programas de producción que ha habido en estos años, pero bueno, si actualmente nos asomamos a vuestra parrilla, ¿qué podríamos encontrar así? ¿Qué podríamos escuchar de producción propia? De producción propia tenemos Galvaya y Joca Hey, que son dos programas en euskera de temática social, porque las radios libres en Bilbao siempre el tema del euskera siempre ha estado un poquito, era minoritario. Tenemos esos dos programas. Luego tenemos tres programas musicales, que son el 28 Encendido, SIT y el Desenterrador. Luego tenemos otro que se llama Personas, que es un programa de biografías, de personajes históricos. Y luego hay otro, que es Ausoki Deak, que se le tenemos especial cariño. Ese es un programa que es la voz de los colectivos del barrio, pero que la asamblea de la radio aporta la parte técnica. Lo que es la conducción y la temática del programa lo aportan los colectivos. Y ese formato, la idea es extenderlo para otros colectivos de la ciudad. De hecho, ya hay varios proyectos de colectivos también que van a entrar a la parrilla. Y eso, porque claro, el tema técnico puede ser un impedimento para que la gente se acerque, para que los colectivos hablen en la radio. Entonces decidimos emplear ese formato. Por ahora, con los colectivos del barrio ha funcionado bien y por eso queremos ampliarlo. Y eso es lo que. Ah, bueno, y tenemos también el Irola Kalean, que son emisiones que hacemos con motivo de eventos o huelgas o movilizaciones. Salimos con una pequeña unidad móvil, con un pequeño portátil, un par de cascos y poco más, y emitimos en directo desde donde sea. Y también se emiten charlas y demás. Esa es la producción propia que tenemos hoy en día. Además de estos programas que nos comenta de producción propia o que atienden un poco, ¿no?, a darle voz al barrio, ¿la Irola completáis vuestra parrilla con otros programas de radio libre o con programas autónomos? ¿Qué se puede escuchar en este sentido en vuestra programación y cómo llegan o cómo seleccionáis estos programas? Tenemos, pues casi tenemos más programas de externos que de producción propia. Tenemos este de Raíz, tenemos La Linterna de Diógenes, Anábasis, Anarcofolca, que también está en euskera, Barrio Canino, La Tratador, Tocata y Fuga, y el que más tiempo llevamos emitiendo, que es Onda Expansiva. Y a veces nos han llegado propuestas para programas, otras veces, las más de las veces, lo que hacemos es, en ese parón veraniego que suele haber, consultamos las parrillas de otras radios, nos ponemos en contacto y programamos en la nuestra. Lo hacemos así. Y hablando un poco de así, al hilo de hablar de otras radios libres, ¿cuál es el contacto ahora mismo de la Irola con otras experiencias o otros proyectos de radio libre en el estado? Bueno, en el estado hemos colaborado más bien puntualmente en alguna emisión, en algunos encuentros, sobre todo con la gente de Onda Expansiva, hemos coincidido mucho, o bien hemos ido nosotros a Burgos o bien han venido aquí. Luego en las radios que nos pillan más cerca, lo que hemos hecho es salidas para conocer cómo funcionan in situ y ver el estudio y cómo se lo monta la gente, que eso siempre es muy bonito. Luego el día a día, pues en el día a día, como programamos los programas de otras radios, pues siempre mantienes un contacto, o bien con la radio o bien con el programa en sí, que está en la parrilla. Y eso, alguna vez hace tiempo, creo que es el vigésimo aniversario, sí, hicimos un encuentro de radios libres, en algún encuentro hemos estado también, ese es el único que hemos montado que yo recuerde. ¿Y dónde y cómo podemos escuchar La Irola? Sí. ¿Cómo sintonizaros? Si estáis por Bilbo, 107.5 de la FM, que hemos estado un tiempo sin emitir, pero que ahora ya hemos solucionado el problema técnico y estamos emitiendo otra vez. Y si no, en irolairratia.org, online. Bueno, Asier, pues agradecerte hoy que hayas estado con nosotras y desear otros 30 años más de buena radio desde Bilbo y para las que escuchamos desde fuera, ¿no?, a través de internet. Y agradecer también que, como bien has dicho, en vuestra parrilla no habéis sacado hueco y somos de los programas que se pueden escuchar también por Bilbo y alrededores. Y nada, pues eso, agradecerte el espacio que has compartido hoy con nosotras para presentar el proyecto. Muy bien, gracias a vosotras. Un abrazo, Asier, chao. Venga, igual, agur. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y después de esta entrevista que nos hemos ido a los aires norteños, hemos estado con La Irola, volvemos a recuperar la conexión con La Basu para que nos presente el cuarto tema que vamos a escuchar hoy. Pues bueno, os podría decir 300.000, ¿eh? Y en el canal hay 300.000, pero creo que me vengo al momento actual. Ahora hay un montón de mujeres sonando y la verdad que lo último que he escuchado, me voy a venir a lo último que he escuchado, además el otro día estuvieron aquí en Bilbao dando un concierto, Afilando las tijeras de Las Tribade. Me parece un buen tema para terminar. Perfecto, pues vamos a escuchar a Tribade. Venga, va. No nos coges ni jugando al parchis. Cachis, yo chile me vendo mucha colichis. Perturban el sueño en tu cabeza, mis scratches. Ya medio quiso cada ruido suena. Más de una década real como Raki me espera. Cuestioname referente, mano, metí a mis traperas. Hoy hace buena noche pa' la caza de sofiras. Organizando el comando, afilando las tijeras. Corre campana, no temo enemigos. Mira, son machinos, viene por chis. Dobla la esquina, guarda mis hermanas. Ya estamos ready, lo van a sentir. Este sound de la police. Pero esta vez no son ellos los que vienen a por ti. Aires de pipines no nos representan. Sistemas de amor son violencia y no representan. Cuando todo lo rima con puta no representa. Esta vaina pica si es tu puesto lo que tiembla. Destrona al líder lado, ellos se fue, voló, lo descontrolo. Haters gonna hate, pero no vienen solo. Quieren opinar, jugar, ver de dónde se puede sacar. Y se quedan rabiando al fondo de la sala. Nuestro polo, microphone check, microphone checka. Tú quieres vicio, traigo skill pa' tu sofeca. Antalla woman y lo hago tan guapo cada tomo. Se ha acabado la farsa, raperita y plata plomo. Plata o plomo. No me vendes ni un calendario, tengo el máster en bastardo. Sembralo montando el pollo, haciendo gorgoreo con el cuello. La reina del mambo cantando el himno. Comerme el coño. Esperando la declaración de privilegio. No soy yo la que te tocó, ni eres tú el que vive acoso. Si el río suena es por algo. Ay, morbo, caja, salsa. ¿Y la prueba? Bomba, tállala. El beco no pela. Morbo, caja, salsa. Si tú pagas, bomba, tállala. A un pibe que agreda, te robé la gana. a que te calles ya. Hip hop te destierra tú y tu sociedad. Fuck, fuck, fuck, niñatos de mierda. Se acabó la moda rancia facha. Esta narca te desmarca. Tu supremacía blanca no trabaja ni género ni raza. Le clavo la espada con la llamada en la ceniza. Encuentra el chakra. Yo la puta que manchó hip hop, la zorra que denunció el ano masculino por fin liberado. Venga, juega de nuevo, soy Judith por Fenes y en mis pinturas estás muerto. We got it, llamando bitches, classic como Lil Merrick, we got them. PNP made in Spain, se cree 50 Cent, pero diles a esos rappers que no tienen nada que hacer. A la mierda fuera machis del hip hop, resistan, sois hegemonía machista, defienden la estructura social capitalista. 12 razones pa' moriros, 2-6 kila. Somos bashbacks en el rap, en el beat, black block, one shot, fuck them all. Armas de mujer no, mujer armada, píllalo. El rapero unión y ya no, yipi yipi ya, lo tenemos a todos acojonados. A mí me la suda los kilos que vendas, yo lo cocino, remuevo conciencias, porque quien lo hace no lo cuenta. Dejar de ir de gypsies, de pobres, de kinkies, hambre y cobre, fardando de Lamborghini. Un amor pa' todas esas putas de las que tanto habláis, que os saquen toda la pasta esa de la que fardáis. Si me mandas a fregar, tienes que pagar y es lo que hay. Ni una más, correrán como yankees en Vietnam. Como haría metro, te someto, gata mis Kalashnikov. Requiem por ti, llóralo, machi, llóralo, llóralo, machi, llóralo, machi, llóralo, llóralo, machi, llóralo, llóralo. Muere, muere, muere si la tocas mientras duerme. Pipe Díaz, vendetta para siempre. Muere, muere, muere si encima dices que miente. Sangre por sangre, diente por diente. Es la reina de la pene. Poder, poder, poder. Es la reina de la pene. La que representa siempre el poder. Así que corre, Forrest, corre. The All-American Half-Pound is a sweet, pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Vuelve el programa de la semana como en cada de raíz y también volvemos a la estructura típica de hacer este programa, esta sección, pero os prometemos que, bueno, que en las sucesivos intentaremos hacerlo como lo venimos haciendo últimamente, que es entrevistar a gente que hace estas propuestas radiofónicas. Pero esta vez tenemos poco tiempo y os traemos un programa que nos ha llamado mucho la atención últimamente, que se llama La Memoria del Jaguar, que se hace desde Contrabanda FM en Barcelona y que desde hace poco tiempo se emite en Granada los miércoles a las 9 de la noche en Radio Almaina. La Memoria del Jaguar es un programa que va sobre luchas locales, centradas sobre todo en Latinoamérica, y que según en qué programa, de los 6 que llevan, pues cada vez se centran en distintos países y en distintas cuestiones. En este 6º y último programa que han hecho hasta el momento se centran en la figura de Raúl Civechi, un pensador y militante y escritor latinoamericano que pasó por Barcelona y al que entrevistaron y hablaron sobre la nueva derecha, sobre el extractivismo y las diferencias, que las diferentes formas de lucha que se están dando ahora mismo en Latinoamérica. Y eso, nos parece una propuesta muy interesante y que engancha ciertamente. Como siempre, os dejamos el enlace de este programa, La Memoria del Jaguar, en nuestra web de raizradio.org y esperamos que le deis una oportunidad porque merece bastante la pena. Bueno, y después de este ratico que hemos echado con la Basu, aquí hablando de un montón de raperas, pero nos quedamos con ganas de escuchar ese rap en euskera. Basu, ¿nos va a poner un tema tuyo o qué? ¿Que lo escuchemos? Hombre, claro, ¿no? O sea, sí que es verdad que sí, sé que suena muy raro no escuchar rap en euskera y generalmente la gente no entiende nada, pero bueno, quiero que escuchéis, a ver qué os parece, qué tal suena, ¿no? Y ojalá de aquí a unos años haya un montón de mujeres y volvamos a hablar y te diga, oye, pues han salido en Euskal Herria rapeando en euskera un montón de chicas. Así que el último que hemos sacado en euskera se llama Welcome to Cabaret, y es una historia de, os explico un poco para que sepáis lo que es, ¿eh? Es un poco pues la necesidad de ser libre en el escenario y de poder tener el cuerpo que quieras y lucirlo como buenamente se pueda. Ole. Pues nos despedimos con este tema de Labasu y, jo, muchas gracias por estar este ratito con nosotras. Muchas felicidades por vuestro proyecto y muchas gracias por el curro que hacéis. Muchísimas gracias por estar en el otro lado, por el interés, por el apoyo, y nos veremos en algún sitio, espero que en un escenario o en un concierto, y muchísimas gracias, de verdad, es que recasco. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao. Chao. Beteta dantxara goaz kendu kareta ugoltzara igo DJ txankleta egurre emaio pull up selecta nolako egurra alako espala Labasu da rapa Labasu danzala Labasu ez da azul mila da alas digibai bota instrumentala estia azalean erlesista da zukaldean zua erre amantalak erreke erre bai naturala borrokatzen beti pinko tapala kolpe kolpe kolpeka josten hau berri zuena morrua berbetan da forua posta sola bota urrengo aholkua welcome to my buffet cose banas cosca di tender welcome to cabaret tabuco dantzaria beti beti please welcome to my buffet cose banas cosca di tender welcome to cabaret tabuco dantzaria hey dan chan dan chan dan chan tanche dan is now ba tanche dan is now ba dan chan dan chan dan chan tanche dan is now ba tanche dan is now ba Eskuetan arkatxa, biraka, bira, birakan irartatxa Ez da izan erraza, koreografia latxa Los gabeak, altatira eta pasa Hau da gurri hau txabe irada zehatzan Gen arteko erratxa, zaurietako gatxa Nik nahi zura metza zure gaitxa Argi daukago emaitxa, altxantxetan ez naua Libre kontra kantxa, pilota jota altxa Gerrikoa eskutu kalera zure bantza Pisua balantxa, noreka baiza lantxa Nukondoa gora, Euskal Herria dantxa Bueno, pues hasta aquí este programa de Raíz número 70. Esperamos que haya sido de vuestro interés, que lo hayáis disfrutado. Y nada, mandamos un saludo súper fuerte a todas las radios libres. Os animamos a que apoyéis estos proyectos de comunicación en vuestra ciudad, que son proyectos súper importantes, que están luchando por una comunicación autogestionada, autónoma y horizontal. Y es súper importante que tengamos medios de comunicación propios, ¿no? Y nada más, os esperamos dentro de 15 días y os dejamos disfrutando del resto de la programación de vuestra radio libre. Un abrazo.